eres tú. Jugaste con mi amor, con mis sentimientos, pero ya lo pagarás un día de esto. No tienes el valor y el corazón para sentir todo lo que yo te quiero y que por ti quiero vivir. Mala, mala, eres mala. Cuando yo te conocí, en tus ojos yo me vi. Mala, mala, eres mala. Yo soñé vivir contigo y a tu lado ser feliz. Yo soñé vivir contigo. todo este tiempo. ¿Cómo tú has hecho en la vida para comenzar de nuevo? Si has cambiado o siguen igual. Por favor.